Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar. Cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Hola, buenas noches, bienvenidos, estamos al aire ya, esto es Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Estamos al aire por www.radiocce.com. Muy bien, ahora sí le salió, vivito. Como debe ser. Y también por los 940M y a través de la plataforma... Radio CCE. Otra vez. Ah, sí, por la plataforma TuneIn. Y también al aire a través de la plataforma TuneIn. Muy bien, así que todos conectadísimos para el programa de la noche de hoy. No sé por qué iba a decir día. Como diría, noche, como diría en oscuro. El boli, vuelta a bola. Sí, no sé por qué pensé, si está de noche. Ya está de noche. Exacto, aquí también, y súper oscuro, y de hecho le pedí al señor Ruiz, oye, ¿está prendiendo la luz? Y dijo, ¿saben qué dijo? No, porque se va a despertar su panchito. ¿Se dan cuenta? No quiere que el panchito sea parte del programa. O sea, es que él quiere ser parte de los 60 minutos, entonces no podemos quedarle un segundo. Entonces sí queremos un poco hablar nosotros, por eso ahorita está acostadito, descansando, y dejémoslo así mejor. Pero igual les mando saludos siempre como todos los miércoles. Les mandamos un abrazo gigante, aquí empezamos el programa, les mandamos un abrazo enorme, como siempre, al Panchito humano, al Panchito que hace eso. Controles en la radio, al Adri, a Alexis. Alexis, hombre, perdón, estoy trabada esta noche. ¿En quién estará pensando usted que va cambiando los nombres a la gente? Sí se parece, solo le puse una I y una S extra. ¿Así va? No, nomás, solo yo. Si usted dice que se parecen, se parecen. No se parecen ellos, se parecen los nombres, me refiero. ¿Quién es ellos? O sea, ellos Alexis, un Alexis que yo conozco, de hecho conozco dos Alexis que no se parecen. No se parecen. Pero sí son comunicadores. Entonces capaz por ahí. Disculpará nomás a Alex esas confusiones. Y a Don Patito, por supuesto, un abrazo enorme. Como siempre y como todos los miércoles, bueno, todos los días, no solo los miércoles, les extrañamos mucho, pero sabemos que nos tenemos que cuidar. Y un abrazo también a toda la gente que hace los diferentes programas antes de nosotros, después de nosotros, los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. A todos un abrazo enorme, porque también sabemos del esfuerzo que están haciendo por hacer sus programas de las diferentes formas, maneras. Hemos aprendido a ser todólogos. Eso. A manejar plataformas que tal vez no conocíamos. Hay gente que ha aprendido, por ejemplo, a editar audios. Yo creo que en esta pandemia he aprendido a manejar de mejor manera el Photoshop, por ejemplo. Eso es bueno. No es algo que lo dominaba. Es algo que se necesita. Y no es algo que yo sabía como a profundidad, así como, sino que sabía cosas súper, súper básicas. Pero creo que la necesidad me ha ido enseñando también a monear, como dice mi madre, monea para que funcione. Entonces me ha enseñado también y he aprendido un poco más del Photoshop. No soy experta, no soy como el Panchito, por ejemplo, Panchito Controles, Panchito Humano, que él es un experto en hacer cosas en cuanto a lo que es gráficas, pero por lo menos me defiendo, eso. Ya mejorcito, y eso es bueno. Sí, es bastante bueno, la verdad, tener en esta profesión, en esta rama de la comunicación... Que uno maneja saber editar videos, editar audios... Evitar a las personas... editar videos, calibrar y manejar imágenes también de la mejor forma en cuanto a fotografía... Es lo mejor que puede hacer, y lo que más nos gusta a nosotros, que es la locución, locutar, estar en contacto con la gente, estar... saber de la nueva información, tener actores nuevos también... que nos traen información súper, súper importante. actores nuevos que se gradúan de la escuela de actuación. No, no, no, actores de la vida, gente que ha pasado del día a día, que está haciendo cosas nuevas, son, se les llama actores. Usted no sabe, oiga, cómo son los términos ahí de la gente. Comenten ahí a toda la gente, que, como los youtubers, comente aquí abajo si es que sabe lo que dice ser actor. Actor es... Oiga, por cierto, fue el día del actor, ahora que lo recuerdo. ¿Cuándo? No me acuerdo qué día fue, pero fue la otra semana. Perdón, ya, de googleando, vean, ¿no? Ya malito, mientras... Eso, ya les googleamos. Yo pregunto un par de cosillas a la gente y les saludo y les cuento... Exacto. ...quiénes van a estar con nosotros más adelante, o quién más bien... ¿Quién? ...y qué vamos a aprender... Ponga así, escriba, escriba. Día del actor ecuatoriano. Pero despacito, sin hacer mucho ruido, porque se filtra el audio. Entonces no queremos, no, Día del Actor Ecuatoriano en Español. ¿Saben por qué hago esto? La gente, claro, no está viendo, pero le dije que prenda la luz, ¿se acuerdan? Y no prendió, entonces está escribiendo oscura. Vamos a ver cómo le va. Les contamos hasta al eso. Final, al final del programa ya les tengo el dato. O les cuento hasta eso, que más adelante estaremos hablando justamente con personas que hacen una mejor ciudad, personas que nos ayudan a tener... una mejor convivencia. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros aprendemos leyes, cuando nosotros aprendemos un poco acerca de qué es ser mejor ciudadano, que de hecho de eso vamos a hablar más adelante, pero ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a hablar un poco más adelante con la gente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que nos va a contar acerca de unos cursos virtuales que van a tener para que nosotros conozcamos de mejor manera cuáles son las leyes que rigen. Entonces, ¿qué es lo que usted no puede, no debe hacer mientras maneja? Que usted como peatón no es lo que tiene que hacer tampoco. Y esto nos va a ayudar también a que ustedes puedan conocer la normativa legal. Así que más adelante tendremos esta entrevista súper chévere para conocer y saber. Que por cierto es un curso virtual. Eso. Es gratuito. Así que más adelante estaremos. Y también las nuevas modalidades, porque hay nuevas modalidades de transporte. Digo nuevas modalidades porque esta... que acaba de pasar. Exactamente, esta pandemia nos enseñó también a movilizarnos de diferente forma, que muchas instancias, muchos organismos han luchado años para que la bicicleta, en este caso estoy hablando de la bicicleta, sea nuestro transporte, sea el transporte alternativo que reduzca la gran cantidad de automóviles que hay en Quito. Pero ya ven, una pandemia hizo lo que los organismos han estado luchando por años y ahora, y ahora el ciclismo y su máxima exponencia del ciclismo urbano, en este caso, está siendo uno de los transportes principales en Quito. Justo una amiga me decía, si es que ahora los ciclistas y los colectivos de ciclismo no aprovechan para posicionar a la bicicleta, ya ¿cuándo? No hay a dónde, es ahora o es ahora. Así que más adelante conoceremos esta entrevista también. Y también estaremos hablando acerca de qué te hace un mejor ciudadano. Qué te hace una mejor persona para crear una sociedad ahí en tu círculo chiquito nada más. No para salvar el mundo, no para tener un mejor país, pero sí para hacer tu círculo, tu media cuadra, como lo dicen a veces, mejor. Así que más adelante estaremos hablando de esto y por supuesto tendremos, como siempre, muy buena musiquita. Hemos decidido poner un poco de musiquita alegre, como para que baile, ¿no? Sí, sí, sí, ya para motivarnos. Ya estamos en septiembre. Dios mío. Es septiembre, así que, por favor, señores, hemos pasado básicamente desde el mes 3 hasta el mes 9, 6 meses en cuarentena. Muchas de las personas todavía encerrados, cuidándonos, sí. 6 meses siendo responsables. Siendo yo sí digo que los que cumplimos años, y o sea, todos en este año no deberíamos sumarle. Nunca imaginé, realmente nunca imaginé que no iba a poder festejar el cumpleaños de mi hija, de mi papá, de mi hermano. Nunca imaginé que no iba a conocerle a mi sobrina apenas nazca. Entonces creo que sí nos ha traído de wow, pero ya no falta nada, vamos a seguir en cuarentena. Veamos, de mi hermano. Los que sí hemos, exacto, los que hemos sufrido. De mi mamá, han sido eso, de mi sobrina, mamá, ya por fue, ejemplo. De mi papá, ya fue, y claro, nunca en marzo imaginé que en agosto íbamos a seguir en estas. De hecho, yo sí les he contado, ¿no? La experiencia de cuando nos dijeron vamos a cuarentena, que yo le soy muy sincera, a pesar de ver todos los casos y las cosas que iban pasando, dije, ah, no, no debe durar tanto, así. Entonces fui a comprar, pero no me fui a hacer compras a lo loco, así como la gente, no, no, no. Me compré un par de snacks así grandes, compré pan, mascarillas. Alcohol. Compré, no, alcohol no compré porque no había y me querían vender un alcohol a $33. Imagínese. En marzo. Entonces dije, no, no, no, no, no, no voy a hacer esto. Entonces cogí y dije, voy a comprar mascarillas, comprar mascarillas, snacks. Y dije, voy a ver un par de películas porque no vamos a trabajar un par de días hasta que se solucione esto. Y miren ustedes, desde ese día, desde el 16 de marzo, yo no he vuelto a salir de mi casa. O sea, así, así de fuerte. Mi hijo justamente la semana anterior hablábamos y decía que el día lunes, porque esto fue viernes, no, esto fue jueves que ellos dejaron de tener clases antes de que ya se declare la pandemia por completo y el estado de emergencia. Dijo, ay, ojalá tuviéramos un día más de vacaciones. Y fue como, no, el lunes no tienen clases, pero ya el martes regresan. De su día más de vacaciones, de su día más de no ir a la escuela como tal, han pasado 6 meses. Y van a comenzar un nuevo año en casa. Solo con eso les decimos todo. Y ya va a comenzar un año lectivo otro en año casa. Lectivo. Así que, bueno, sí, ha sido fuerte. Pegó mucho a todos. Nadie se esperaba algo así. Es cierto que nosotros ya vimos antecedentes desde el 2019 en otros países. Mucha gente decía, no va a llegar tan rápido a Latinoamérica, no ha de llegar, y si llega, de llegar ya cuando tengamos la cura, porque... Ajá, así está lejísimo. Exactamente. Entonces, no, sí, igual hay que seguir cuidándonos, hay que seguir con las normativas. Está justamente pensando dentro del gobierno que el 12 de septiembre ya se acabe el tiempo de el estado de excepción, porque no pueden aumentarlo más. Así que según ellos es ahora sí a cuidarse cada uno. Entonces tenemos que pensar las cosas. Sí. Solo digo así, no como por comentario de la Cris Cadena, como ha sido desde antes. Y miren los resultados, entonces obviamente hay que seguir cuidándonos, hay que seguir siendo responsables y seguir pensando en todos, no solo en uno, sino en todos. Hemos visto el fin de semana que pasó, entre semana también, hubieron algunas fiestas, algunas cosas de jóvenes. Un poco los jóvenes dicen, a mí no me va a pasar nada, ¿no? A mí no me va a pasar nada, pero yo les contaba hace unas 3 semanas, debe ser, hace un mes, les comentaba que yo había leído un hilo en Twitter. Había leído un hilo en Twitter que decía, yo me fui a una fiesta y ahora mi abuelito está muerto. Dios falleció. Mío. Entonces debemos pensar en eso. Van a los famosos cursos vacacionales, como diría mi abuelito. Guambras carajo, pues. Exacto. O sea, en serio. Guambras carajo. Morgendorfens. Pero bueno. Vamos a hablar de otros temas del día de hoy, solo queríamos dar el mensaje a la conciencia un poquito nada más, mientras le dábamos tiempo al señor Ruiz de que busque cuándo fue el día del actor ecuatoriano. Cuente. Y adivinen qué. Ya logró ver. No encontré. Qué bestia. Ven, así son. Teniendo aquí al ladito, justo aquí cerquitita el internet, pero ahí mismo, donde estamos, en la misma computadora, ahí mismito el internet, y no está. Terrible. Vamos a ir a una cancioncita para empezar antes el programa. Y hasta eso ya busco. Yo misma tengo que hacer, como decía mi mamá. Yo misma. Solo se ríe. Por lo menos diga algo. ¿Qué quieres que diga? Pues mi amigo, el San Google, como dicen, no ha sido tan san el día de hoy porque no me dice alrededor. Les voy a leer. Dice, cerca de 4.720.000 resultados en 0.52 segundos. Y no es el que queremos, así que vamos a esa cancioncita y seguimos buscando por ustedes cuándo fue el día del actor ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidos. Esto es Una Noche Contigo. solo cenizas quedan. Fondos malgastados, hechos innecesarios. Abuelos en las calles, niños que no van a clases. ¿Quién podrá salvarnos de esta nuestra perdición? El pueblo pide al cielo, busca una salvación. Compartir una noche contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Muy bien, y regresamos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Y bien dije, yo mismamente tengo que hacer las cosas. Oiga, pero hace buscar mal usted, pues. El 26 de agosto fue el día del actor. Este fue el día. San Ginés es representado con San Ginés es representado con una máscara que es el símbolo del teatro y un instrumento de cuerdas. Esta fecha se conmemora justamente a este actor romano del siglo III que fue considerado un mártir por el catolicismo. Un poquito para hacer historia antes de pasar a nuestro tema. Voy a volver a YouTuber. Les voy a poner, escriban acá abajo, justo acá abajo, si es que la señorita Cristina Cadena dijo actor ecuatoriano. Por favor, escriban. Sí, sí, dije. Ya, pues entonces, ¿qué dice yo buscando? Yo también busqué, pues. Pero si no le aparece, ponga el día del actor. Pero si está diciendo actor ecuatoriano, pues ¿cómo va a ser Nobs? Ajá. Nobs, ajá, como diría mi abuelito. Déjame contar, cuenta la leyenda que mientras Ginés, como ya les habíamos dicho que es un actor romano, representaba una comedia ante el emperador Diocleciano. Dios mío, este nombre. Tuvo la ocurrencia de parodiar al acto del bautismo, mismo que había visto días antes. Pero se produjo un milagro y al recibir el agua se convirtió al cristianismo. Luego exhortó a los representantes a recibir el sacramento y se produjo en el emperador el mismo acto de fe. Sin embargo, los políticos presentes consideraron la representación como una blasfemia y condenaron a Ginés a recibir torturas y luego a la decapitación. ¡Qué drásticos! Así que, por esto se celebra. Ha sido una fuerte inspiración para grandes artistas como Lope de Vega, quien escribió la tragicomedia Lo Fingido Verdadero, basándose en su historia. El verdadero San Ginés del dramaturgo francés John Drudrug y el drama El Comediante Atrapado en su comedia de Henry Gale. Vean el dato cultural del día para que sepan por qué se celebra el Día del Actor, que fue el 26 de agosto. Eso. Como dato curioso nada más ahí, compadre. Porque el tema es hablar acerca de qué podemos hacer o qué haces tú para ser un mejor ciudadano. Por ejemplo, respetar las leyes de tránsito. Es un ejemplo. Como les habíamos dicho al inicio, más adelante vamos a tocar el tema a profundidad. Pero ¿qué más haces tú como ser humano, como persona natural, como cualquier hijo de vecino, como suelen decir, o como cualquier yamingo, para ser un mejor ciudadano? Por ejemplo, señor Ruiz, usted cuando pasa el semáforo, así como, por ejemplo, es, ¿no es cierto?, rojo, detente, amarillo, ya mismo cambia, y rojo, y verde, perdón, pase, siga. Entonces, cuando el semáforo está en verde para los autos, pero no viene ningún auto cerca, usted igual se pasa corriendo y dice, si le gano al bus, si le gano al bus, y se pasa corriendo a la vereda. Yo espero. ¿Y calle, calle? Yo espero. Si está en verde para los autos, yo me quedo en la vereda esperando a que sea rojo para los carros y verde para mí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque es una de las leyes de tránsito y obviamente de peatón, más que de automóviles o motos, es de peatón. Diga la verdad. El hecho de esperar. De hecho, hay mucha gente que dice verde, pasas. Amarillo, pasas rapidísimo. Y rojo, pasaste. Y si no llegaste al cielo, es que pasaste bien. Yo les voy a contar por qué el señor espera. Es porque el señor Ruiz tiene problemas de percepción de profundidad y problema para saber cuándo está cerca. Y soy daltónico, además. Y cuándo está lejos. Entonces, una vez casi morimos porque el señor me jala queriendo pasar rapidísimo. Y la moto estaba básicamente encima de él. Se quería subir en la moto. Yo le vi en dos cuadras atrás, la verdad. No sé por qué. Casi morimos ahí. Y saben que justo era un día que caminábamos desde la Floresta a la radio de la Casa de la Cultura para hacer el programa. Y casi no llegamos. Pero si es en serio me confiaba, esta historia no estaría siendo contada de esta manera. No hubiéramos vivido una pandemia, la verdad, nosotros. Qué bárbaro. No, pero sí, yo tengo varios problemas. Por eso respeto las señales de tránsito. Yo respeto. ¿Qué otro tipo de cosas te hace un buen ciudadano? Por ejemplo, si tú estás yendo a coger un bus, respetar la fila. Eso te hace un buen ciudadano. Y la parada. Estás haciendo fila porque por lo general uno cuando va a coger un medio de transporte en el que utiliza mucha gente, está ahí parado. Entonces, respetar la fila te hace un buen ciudadano. ¿De qué sirve que haya personas que llegaron antes que tú y cuando abre la puerta el bus, pero como borreguitos, literal, todos nos tratamos de meter? Hagamos una fila y respetemos la fila. Y parte de respetar esta fila también es que las personas embarazadas y con niños en brazos vayan primero. ¿Y por qué? Adentro. ¿Pero por qué es esto? ¿Pero por qué es esto? Porque, en serio, cargar un bebé es súper pesado. O sea, son 3 libras, 4 libras, en la que no es como cuando tú llevas una maleta y le bajas un ratito para que descanses. No, cuando las mujeres estamos embarazadas, no tienes un descanso de 3 libras, 4 libras, un ratito. Pasa todo el tiempo contigo. Y cuando crece más la panza, son más libras. Entonces, el hecho de que la mujer pase primero, la que esté embarazada, es para que sube y pueda tener un asiento y por lo menos descansar. Cuando tienes un bebé en brazos, de la misma manera, para que por lo menos te puedas sentar y puedas descansar un momento en tus brazos o no sea tan pesado. Entonces, igual si es un hombre, si tiene un hombre con un niño en brazo, también déjale pasar y que se vaya primero a la fila. Personas de la tercera edad, de igual manera, ellos necesitan, obviamente ya sus articulaciones, el cansancio, y es mucho más evidente. Así que pensemos en eso. Y justo yo les comentaba, en el bus, por ejemplo, adentro, ¿qué te hace mejor? Exacto, mejor ser humano, mejor ciudadano. Ceder el puesto, ceder el asiento, ceder tu asiento. Si tú eres una persona joven, si tú eres una persona con vitalidad, cede el asiento a las personas de la tercera edad. Justamente como decía Cris, cede el asiento a las personas que estén con niños en brazo. Las mujeres embarazadas. Hablo las personas con niños de brazo porque pueden ser hombres o mujeres. Exacto. Pero el tema de las mujeres y mujeres embarazadas también. O personas con discapacidad. Hay muchas personas que no lo hacen. Que ven una persona que está con muletas. Que ven una persona que no tiene una pierna, por ejemplo. Una persona no vidente. Y hacen caso omiso y no pasa nada. Entonces, pensemos en eso. Seamos mejores seres humanos. Ven, en ese caso seamos mejores ciudadanos. ¿Qué nos hace mejores ciudadanos también? No botar la basura en la calle. Súper simple. Bien, es cierto. Lo del bus. Lo del bus. Interrumpir. Perdón, lo del bus. ¿Qué te hace mejor ser humano? No interrumpir a la persona con la que estás conversando. Es que para terminar lo del bus, no subirse al bus en lugares que no son parada. Eso también nos hace buen ser humano, porque también es, o sea, es error del chofer. ¿No le podrías decir punto, después de que yo acabe mi idea? No, porque es parte del bus. Y acabamos con lo del bus. Qué terrible. Pero ya acabamos con lo del bus. Adiós, me voy. Todo el programa siguiente es de la señorita Cadena. Qué barbaridad. Por castigo. Yo no le castigué, ¿no? Pues acaso. Ni que fuera mi hijo. Entonces, ¿qué te hace mejor ser humano? Les decía, no botar basura. ¿Por qué? Qué horrible es el hecho que tú vayas por el parque, por la calle, y esto hablando ya en esta nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Y que de repente te encuentres con la envoltura de un caramelo, con la envoltura del helado, con el pincho ahí que te comiste, con la cáscara del plátano, con la cáscara de la mandarina, con una pepa. No me vengan a decir, es que es biodegradable. No, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Es que es orgánico. No. Hay que botar la basura en su lugar. Entonces, si tú estás de tanto apuro que te vas a desayunar un pan con plátano y con un yogur, termina, siempre te dan en una funda el pancito. Guarda en la misma funda cuando te acabes la servilleta, la cáscara, la envoltura de la funda del yogur. Lo guardas en tu maleta, llegas a tu casa y lo botas. O llegas al primer basurero y lo botas. Esto de que es que no hay basureros, es la peor forma de decir, por eso boté la basura, es el peor justificativo. Porque la idea, siempre han dicho esto de que no es más limpia la casa que más se barra, sino la que menos se ensucia. Entonces, no es mejor ciudad la que más basureros tengo, más gente limpiando tenga, sino la que menos basura bote. Porque además, Quito en especial, es una locura. De repente en la mañana hace un sol brillante hermoso y en la tarde llueve como que no hubiera un mañana. ¿Y qué pasa con toda esta basura? Va a las alcantarillas, tapa las alcantarillas que sirven para un desagüe cuando llueve tan fuerte. Incendio también en soles. ¿Qué pasa entonces? Se tapa la alcantarilla, hay inundaciones y todo comienza a generarse un caos. ¿Ven? De una acción que hiciste mal, como es botar la basura, viene todas las consecuencias, una cadena de cosas que afectan ya no solo a tu metro cuadrado, sino a toda la ciudad, porque se tapan los puentes a desnivel, porque se, no se llaman puentes a desnivel, o sí se llaman puentes a desnivel. Sí, son puentes a desnivel. Muy bien, gracias. Se tapan los puentes a desnivel, se tapan las calles, se inundan, se dañan los autos. Accidentes. Y todo complejo. ¿Por qué? Por botar basura, por una acción tan simple que en vez de botarla te guardas en tu bolsillo. Y la otra también que va similar, por así decirlo, al tema de la basura, es los desechos de los animales. Imagínate que tú estés con tu terno, te vas a una reunión, te vas a la universidad, te vas a la escuela, o te vas a algo importante, o estás yendo a hacer un ejercicio, y pisas caca de perro. Yuk. No puedes regresar a tu casa. Tienes que ir a la oficina, hacer lo que tengas que hacer, tienes que hacer todo el día, diligencia, lo que sea, y tienes caca de perro. Concienticemos, seamos actores en ese sentido, actores peatonales de cuidarnos, porque si uno hace las cosas es pensando en los demás. No ser egoístas. No, eres solo tú con tu metro cuadrado. Exacto, el egoísmo es coger y botar la basura en la vereda. El pensar en los demás, escoger eso, poner en la funda, como decía la Cris, o poner en el basurero. Una cosa que yo le escuché a Mari, que es una amiga animalista, es que cuando tú dejas la caca de perro ahí en el parque o en la calle, con el sol fuerte que hace, se seca y comienza luego con el viento a desintegrarse y comienzan a volar esas partículas. Es decir, que llega un punto en el que tú vas a inhalar esas partículas que tienen caca de perro. Claro, pero ahora usamos mascarilla. Y sigue siendo un aire contaminado. ¿Ven? Esas acciones chiquitas generan una reacción fuerte y mala. Entonces, ese tipo de acciones tenemos que cambiarlas. Así que, nada, hemos dicho cosas súper chiquitas sobre qué hacer, cómo ser mejores ciudadanos, pero ahí les dejamos como sabe decir, te la dejo para que pienses. Eso. Yo solo lanzo y tú mira cómo piensas. Cancha. Exacto. Entonces chequea, ponte un poco a pensar qué puedo hacer yo como mejor ser humano, qué puedo hacer yo para, desde mi metro cuadrado, cambiar y ayudar a que la ciudad funcione de mejor manera. Así que les dejamos con eso, porque ya nuestra invitada está en sala de espera. Exacto. Así que la vamos a recibir para hablar de cómo ser un mejor ciudadano conociendo leyes y normativas. Y aunque no necesariamente digas, yo es que yo no manejo todos los días, no es que yo no manejo siempre, o yo sí soy un buen peatón o un buen conductor, por si acaso, les vamos a traer un tema súper interesante. De lujo, así que ya está nuestra invitada, nos vamos con una... Un cortecito, exactamente, y volvemos aquí en una noche... Contigo por la radio de la casa... De la cultura. Estamos mejorando. ¡Sos! Connection, la idea, confianza, conexión. Nos gusta pasar una noche contigo. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, y seguimos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Y como les habíamos... Y como les habíamos comentado al inicio del programa, vamos a hablar de un tema súper interesante para la gente que quiere saber más acerca de normas legales que están vigentes. Y para eso traemos justamente a una experta, como les habíamos comentado al inicio del programa, para que usted no se pueda perder estos cursos que además son gratuitos y que nos van a ayudar muchísimo para mantener una ciudad ordenada. A pesar de la pandemia, necesitamos mantener una ciudad ordenada. Así que le damos la bienvenida, por favor, Esteban, usted preséntela con bombos y platillos como se merece. Exactamente. Y bueno, estamos aquí con la arquitecta Pamela Villacrés. Pamela Villacrés es la directora de Seguridad Vial y es ingeniera de tránsito de la AMT. ¿Cómo está, arquitecta? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. No, un gusto, más bien gracias por acompañarnos para que nos cuente y nos diga qué debemos hacer para ser ciudadanos de bien. A ver, bueno, primero queríamos un poco conversar el hecho de que ustedes como Agencia Metropolitana de Tránsito han estado en primera línea todo el tiempo ofreciendo cursos, obviamente con la gente también, no hemos parado de tener agentes de tránsito en las calles cuidando también a pesar del toque de queda, a pesar de que no hemos tenido muchos acceso a las salidas. Entonces quisiéramos un poco conocer esa parte, cómo han estado como Agencia Metropolitana de Tránsito. Sí, efectivamente, como acaba de mencionar, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha estado en la primera línea desde que inició la pandemia. Con controles sancionatorios preventivos en cuanto a las restricciones vehiculares y además a bajar el índice de siniestralidad. Cabe mencionar que desde que inició la pandemia, a pesar de que hemos bajado los índices de siniestralidad en cuanto no hay mucha afluencia vehicular en las vías, claro, cuando empezó, ¿no?, a diferencia de ahora, entonces bajaron los índices de siniestralidad. Sin embargo, se mantuvieron. Y las principales causas fueron el exceso de velocidad, wow, el conducir en estado de embriaguez, uh-huh, y el no respetar las señales de tránsito. Obviamente una falsa sensación de seguridad, ¿no?, hacía que los conductores vayan a más velocidad de la permitida o que crucen semáforos, y ahí es donde se suscitaron muchos incidentes de tránsito. Uh-huh. Es por eso que la agencia reforzó su control en las vías, ¿no? Y ahora ustedes podrán ver en la vía también que existen grupos de agentes civiles de tránsito en bicicletas. lo cual es por el mismo tema de la pandemia, ¿no? Que nos está obligando a usar un nuevo sistema de transporte. Totalmente. Una consulta tenía yo, arquitecta, en este tema de los antecedentes que estamos hablando desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo ha sido la respuesta en cuanto a la reacción de la gente? Si bien es cierto, esta pandemia y esta cuarentena nos ha puesto un poco más sobresaltados a todos, más estresados, pero ¿cómo ha sido la respuesta de la gente con el trabajo de la AMT? Obviamente, nosotros realizamos un trabajo de control. No siempre todas las personas están totalmente a gusto, sin embargo, saben que es un tema de control, pero es por cuidar la vida de todos, ¿no? Porque obviamente cuando inició la pandemia, para bajar los índices de contagio del virus, y ahora también con el objetivo de brindar toda la seguridad, ¿no? En cuanto a que no existan siniestros y una convivencia en paz, ¿no? Con todos los actores viales, como son los ciclistas, los peatones, los conductores. Claro que sí. Y parte de todo esto, y como les decíamos al inicio, de ser buenos ciudadanos para mantener una ciudad ordenada, es saber cuáles son las normas, qué es lo que usted tiene que cumplir como conductor, qué tiene que hacer, qué no puede hacer. Porque no significa que por estar en pandemia, justamente como nos comentaba la arquitecta, yo puedo hacer lo que yo quiero. No, no, no. Hay que mantener una ciudad ordenada. Entonces, para quitar cualquier posibilidad de contagio o alguna forma, han decidido hacer un curso virtual de normativa legal de tránsito, en donde está justamente el Código Integral Penal, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Cuénteme un poco de qué se trata este curso. Bueno, repitiendo un poco, la Agencia Metropolitana de Tránsito es la institución, ¿no?, que busca garantizar la seguridad y bienestar de toda la ciudadanía. Entonces, uh-huh, emprende todo este tipo de acciones con el objetivo de capacitar y formar a quiteños para convertirse en mejores actores en las vías. Muy es bien. Por ello que este curso es totalmente virtual. Antes lo hacíamos de manera presencial. Yeah. Ahora, por tema de pandemia, igual se lo hace de forma virtual. Uh-huh. Y nos permite, a través de una plataforma, a través de Zoom, llegar a todos los ciudadanos y enseñar sobre. Los instructores abordan temas de normativa legal vigente de tránsito, en la que se miran los tipos y las clases de contravenciones existentes en la ley de tránsito. Uh-huh. Además, que se socializa información sobre multas, sobre, por ejemplo, cuántos puntos menos voy a tener en mi licencia al incurrir en algún tipo de sanción. Yeah. O también qué sanción, qué cuánto debo pagar, ¿no? Si claro. Es que incumplo en alguna forma alguna norma de tránsito. Pero más aún, más allá de eso, nosotros lo que tratamos es de concienciar al ciudadano con el objetivo de que entienda por qué está mal incumplir, ¿no es cierto? Por ejemplo, el exceso de velocidad, sí, me van a sancionar, me van a bajar puntos, pero ¿por qué no debo ir a exceso de velocidad? ¿Por qué no debo ir a más de 50 kilómetros por hora, por ejemplo? Entonces, todos estos temas se abordan con el objetivo de que el ciudadano, el conductor, lo pueda aplicar de una forma diaria. Uh-huh. Y se quede con todos estos conceptos en la mente. Claro que ustedes, sí. Perdón, ustedes han tenido ya desde abril han realizado estos cursos, estas charlas, y alrededor de 1800 personas más o menos han estado con ustedes. ¿Cómo han visto la respuesta de la gente en ese sentido? ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Ha habido, qué sé yo, menos casos, más concientización? ¿Cómo lo han visto ustedes? A ver, nosotros vamos dictando estos cursos de manera presencial hace muchísimo tiempo, de manera virtual desde abril, y tenemos un caso en específico, ¿no?, que siempre me gusta como mencionarlo. Es que anualmente se hace el curso de regreso seguro a clases, que es, ajá, con conductores de transporte escolar. Entonces hicimos un análisis de la data desde el 2017 hasta el 2020, qué ha pasado con este tipo de transporte, ¿no? Uh-huh. Entonces se verificó que desde, es como que va paulatinamente bajando los datos de siniestralidad. Qué bueno. Y es porque se da este tipo de cursos, ¿no? En donde se enseña el por qué no se debe incumplir las leyes de tránsito, las normas correctas, cómo llevar, por ejemplo, a los niños, que todos usen el cinturón, que tienen que usar el disco pare, cuántos niños deben ocupar o estar en un transporte. Entonces, todos estos conceptos es como que se ha ido poniendo de una forma preventiva con el objetivo de bajar estos datos de siniestralidad. Entonces me parece que al momento en el que nosotros analizamos la data, se nota claramente, ¿no?, que va bajando. Entonces es por también este tipo de acciones preventivas que mejoran la seguridad vial y en sí hacen que bajen los índices de siniestralidad. Entonces, de igual manera, y estamos brindando también otros cursos, por ejemplo, para ciclistas, con el objetivo de que, como ya es un grupo que se está incluyendo al sistema de movilidad, puede ser que comiencen a haber siniestros. Entonces, desde antes, de una manera preventiva, también decirles cuál es la forma que deben comportarse, tanto con los deberes y derechos que tiene cada una de las personas, como para de igual manera bajar los índices de siniestralidad. Buenísimo, esto quiere decir entonces que el crear conciencia funciona y funciona bien, y esto es súper importante. Yo creo que un poco abordando el tema de los ciclistas, es un nuevo medio de transporte, bueno, es un medio de transporte que lo estamos utilizando más realmente, y de paso como que hacemos ejercicio, entonces creo que ayuda muchísimo. Pero en el caso de los ciclistas, por ejemplo, ya que abordó el tema, ¿qué se les enseña? Porque claro, ¿no?, uno podrá decir del otro lado, ah, no, se le dice que solo tiene que respetar el semáforo, que no vaya por la vereda. ¿Pero cuáles son las cosas que se les va enseñando? Porque debe haber mucho más. Claro, por supuesto. Bueno, para que exista un siniestro de tránsito, es que ocurrió una falla en tres factores, ya, o uno de los tres factores. ¿Ya? Es el factor humano, el factor vehículo y el factor infraestructura. En el factor humano, lo que se enseña no es solamente a ciclistas, sino en sí es en cualquier medio de transporte, porque al final la bicicleta es un medio de transporte, es un vehículo a tracción, pero sigue siendo un vehículo. En el factor humano se enseña cuáles son, por ejemplo, los equipos de protección que debe usar, cómo verificar, ¿no?, cada equipo de protección, la importancia de, por ejemplo, el uso del casco. Yeah. Si bien no es restrictivo, sí, es una recomendación, ya que el casco bien puesto reduce el riesgo de lesiones. Y un buen casco, ¿no? ¿Mande? Y un buen casco, no el que le viene de dos por uno. Regalo de Navidad de los papás. Exactamente, porque es a la final lo que va a recibir el impacto, ¿no? Ajá. Y a lo que nosotros vamos, la velocidad, entonces el impacto es mucho más severo. Entonces hay que ver un buen casco, ¿no? Claro. Las actitudes de un buen ciclista, por ejemplo, que hay que mantener, que respetar las señales de tránsito, que hay que respetar al peatón, que hay que hacer las señales manuales, importante. No puedo pararme de una o frenar de una y sin haber anticipado. Puede ser que muchas personas se fueron atrás nuestro, por ejemplo. Claro. Y en el factor del vehículo, qué tipos de bicicleta tenemos, cómo frenar adecuadamente, antes de salir, qué es lo que tengo que revisar de mi bicicleta, también los beneficios de usar la bicicleta. En cuanto a la infraestructura, ya abordamos, por ejemplo, temas como tipos de ciclovías, tipos de señalización, porque no estamos muy familiarizados con el tema. Claro. Claro, sí, esta parte me parece súper importante porque a veces no nos damos cuenta de lo que hay una ciclovía, y a veces como peatón creemos que ese lugar es como para nosotros, para ir por ahí, para no encontrarnos con autos, por ejemplo, o con muchas personas. Entonces, yo recuerdo y les voy a contar esto porque desde ese día yo veo a la derecha y a la izquierda así no haya ciclovía. Yo estaba por el Amazonas en algún tiempo, así como cuando la vida era normal. Yo cruzaba el Amazonas y ahí está la ciclovía. Y yo la verdad es que solo vi que el semáforo estaba en rojo, entonces dije, puedo cruzar. Y no me di cuenta que en la ciclovía venía justamente un ciclista, ¿no? Entonces, él afortunadamente tenía puesto un pito, ¿se le puede llamar? Un timbre. Un timbre, eso, gracias. Entonces, claro, yo di un paso así, pero un paso de la vereda a la parte de la ciclovía y sonó. Entonces, yo regresé a ver y él estaba súper cerca de mí. O sea, yo no fui responsable en darme cuenta que era una ciclovía primero y de ver a ambos lados. Entonces, claro, con las justas no hubo un incidente ahí. Entonces dije, no, o sea, hay más gente que solo yo en este planeta Tierra, hay más personas utilizando el mismo lugar que solamente autos. Entonces, desde ese día, así no sea ciclovía, yo regreso a ver a los dos lados y me fijo en que esté o que no esté un ciclista. Entonces, creo que esta parte de conciencia es más importante que el mismo curso, en el sentido de decir, no te pases el semáforo, tienes que salir con casco y todo esto. Creo que la parte de conciencia de la gente, de saber que justamente esto, hay más personas utilizando el mismo espacio público que tú. Exactamente. Eso es algo súper importante, lo que acabas de decir, es el tema de conciencia o el tema del conocimiento, ¿no? El saber por qué me pongo el casco, por qué tengo que respetar a los otros. Usted hizo conciencia en base a una experiencia, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros también queremos es que la gente concientice la importancia de conducir una bicicleta, un vehículo, respetando todas las normativas, porque así no agredimos a los derechos de las otras personas, de los otros actores viales. Porque todos estamos en un mismo planeta, en una misma ciudad, lo que les habíamos comentado. ¿Ya ven que todo tiene relación? Muy bien, entonces, hablando un poco del curso, hay que recalcar que es gratuito. Usted no va a tener un costo, no es que va a decir, y ahora es que no tengo plata, no. Esto es gratuito. ¿Cómo me inscribo? Ahí está, exacto. Entonces, ya que no me cuesta, aproveche. Entonces, cuénteme un poco, arquitecta, los horarios, qué tiempo se demora y... ¿cuánto tiempo antes hay que estar? También el enlace, todas las cosas que uno necesite saber. Por supuesto. Entonces, todos los interesados pueden inscribirse a nuestro correo electrónico seguridadvial@outlook.es, repito, seguridadvial@outlook.es, con sus datos, su nombre, su apellido, su número de celular, el horario de preferencia y el nombre del curso. Los horarios que disponemos son de lunes a viernes de 10 a 12 del día y de 2 a 16 horas. Okay. Los interesados obviamente recibirán un correo electrónico con un link para acceder a la clase por medio de la plataforma Zoom. Okay. Y 15 minutos antes del curso se les enviará el código de ingreso a la plataforma virtual por WhatsApp también. Al finalizar las dos horas de la clase que van a recibir los participantes, deberán realizar una evaluación del conocimiento al que para que nosotros podamos verificar que todos los conocimientos estuvieron bien aprendidos. Entonces es esta como prueba que hayan puesto atención al Zoom, que no hayan solo aprendido ahí, sino que hayan escuchado y hecho conciencia del curso. Y además que también con el afán de nosotros también poder mejorar nuestras capacitaciones, también hacemos una encuesta de satisfacción en donde ustedes van a poder calificar al instructor, al curso, a la presentación, al contenido. Entonces, esto nos permitirá seguir mejorando constantemente. Claro que sí. Una vez finalizado todo esto, ustedes podrán obtener un certificado de aprobación si en las 10 preguntas respondieron más de 7 bien y un certificado de participación si no lo hicieron. Entonces, pero tiene que poner súper atención para que reciba este certificado de aprobación, que me parece súper importante. Un poquito del curso, para la gente que nos escucha y no vaya a creer que tiene que estar dos horas ahí solamente escuchando, ¿es interactivo? ¿Tiene, no sé, diapositivas o hay alguna cosa de este tipo? Porque, claro, sí suena como dos horas así como sentado solo viéndole al instructor, un poquito como complejo la situación. Y por ahí también iba mi pregunta, arquitecta, ¿los instructores son parte de la AMT en el sentido de estar día a día en calle con historias, con experiencias, o quiénes son los instructores? Exactamente, los instructores son agentes civiles de tránsito, okay. Tienen mucha experiencia en temas de capacitación y también ellos instruyen a través de la experiencia, ¿no? De claro. Lo que se vive el día a día en las calles. Es por eso que nuestros instructores abordan todos los temas, ¿no? Socializan todo lo que habíamos hablado sobre el tema de contravenciones, pero de una manera didáctica. Lo hacen a través de una presentación en donde ellos especifican, ¿no? Todos los tipos y las clases de contravenciones. Uh-huh. En donde se especifica el tipo de contravención, por ejemplo, el estacionar el automotor en sitios prohibidos, uh-huh. El usar el celular mientras se conduce, conducir el vehículo en estado de embriaguez, y además de eso ellos lo hacen a través de la experiencia, ¿no? Les cuentan la experiencia que han tenido, que alguna vez se encontraron con alguien o así, ¿no? Entonces eso hace que la charla también sea mucho más amena. Claro. Y también hay posibilidad de preguntar. Entonces, en el momento en que es por una plataforma en donde pueden alzar la mano, entonces se les da la palabra y pueden ustedes interactuar con ellos y preguntarles cosas específicas del tema. Buenísimo, entonces ahí no se va a aburrir y va a poder sobre todo aprender, que esto me parece súper importante, aprovechar el tiempo que uno, si no puede en la mañana, puede en la tarde, pero aprender, porque esto es importante, el hecho de saber qué no tengo que hacer, pero no solo porque la Agencia Metropolitana de Tránsito lo dice, o solamente, solamente por la multa, o solamente porque la normativa legal no lo permite, sino porque eso nos ayuda a poder, primero, estar más seguros nosotros como personas, como seres humanos, y segundo, a respetar el espacio de los demás, ¿no? Entonces, esto me parece súper importante. Así que quedan todos invitadísimos. Arquitecta, por favor, le voy a pedir que me repita nuevamente el mail para que la gente pueda acceder a inscribirse y pueda ser parte del curso que dicta la Agencia Metropolitana de Tránsito para conocer la normativa vigente de tránsito, justamente. Por supuesto, repito, nuestro correo electrónico es seguridadvial, todo unido, @outlook.es, con sus datos personales, ¿no es cierto? Su nombre, su apellido, su número de celular, con WhatsApp, para nosotros poderles enviar el link, el horario de preferencia y el nombre del curso. Muy bien, entonces tienen todos los detalles, el curso es gratuito, así que no se olviden que esto lo pueden hacer ustedes de lunes a viernes, es el curso, si usted prefiere en la mañana de 10 a 12 o en la tarde de 2 a 4 de la tarde. 14 a 16 horas. Ahí está, muchísimas gracias arquitecta por acompañarnos, por estar con nosotros e instruirnos un poquito más también. Una consulta para esto, ¿este curso, antes de cerrar la entrevista, es solamente para gente que maneja o puede ser como yo, por ejemplo, que no tengo licencia, no tengo auto y puedo seguir el curso? Todos los interesados pueden seguir el curso. Cabe recalcar que todos somos actores viales, ¿no es cierto? Entonces, si bien yo no infrinjo, pero puede ser que alguien, no sé, un conductor sí infrinja la ley y yo puedo estar consciente del tema. Para mí es para todos los actores viales. Cabe recalcar que no es el único curso que tenemos. También tenemos seguridad vial para ciclistas, tenemos conducción segura y brigadas escolares que también pueden interesar a la ciudadanía. Muy bien, entonces para más información, ¿a dónde pueden acceder para conocer, por ejemplo, estos cursos, no solamente de este? A nuestras redes sociales, a través de Facebook. Okay. O también a Twitter, @AMT. Muy bien, así perfecto. Que tienen todas las herramientas para que seamos mejores ciudadanos y mantengamos un Quito mucho más lindo, mucho más ordenado, con menos accidentes de tránsito, y con menos sustos. Exacto. Y conscientes. Así que muy bien. Ahí están, les compartimos esta información súper importante. Gracias, arquitecta, por compartir con nosotros. Gracias por acompañarnos y por contarnos buenas noticias, porque esto nos ayuda. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, arquitecta. Cuídese mucho, que tenga excelente resto de noche. Un abrazo, arquitecta. Igualmente. Una buena noche. Muy bien, entonces ahí estuvo toda la información. Nos vamos a un pequeño corte que todavía nos quedan unos minutitos y nos vamos a poner un poquito a bailar, ¿le parece? Eso. Ya, pongamos musiquita un poquito alegre por ahí para bailar un ratito antes de regresar con el último bloque del programa. Ya es septiembre, así que vamos a bailar en septiembre. ¡Qué bestia septiembre! vamos al corte, ya regresamos. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Candelazos de colores exorcizan penas. Todo el mundo baila chicha y baila rock and roll. Ay, ay, ay. Cuando escuchas a la banda pierdes el control. Ya se termina, hemos pasado casi ya una hora por completo, porque ya mismo se terminan los 60 minutos para compartir con ustedes este programa. Hemos aprendido muchas cosas, así que les invitamos a ser parte de los cursos virtuales para ser mejores ciudadanos, para que ustedes conozcan las normativas legales y poder tener una ciudad más ordenada, que no haya accidentes de tránsito y que podamos convivir todos en paz, de mejor manera. Exactamente, ser conscientes, ayudarnos entre todos y ayudar obviamente a los organismos metropolitanos que hacen un muy buen trabajo. Han estado, como nos contaba la arquitecta, en la primera línea desde que comenzó la pandemia. Así es. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es ayudarles, solidarizarnos y convivir en armonía, convivir en comunidad. Así que para todos ustedes les mando un abrazo enorme, a cuidarnos y saber y... Estén pendientes de las noticias, estén pendientes completamente de todas las noticias que se vienen y cuidémonos para cuidar al resto. Mi nombre es Esteban Ruiz, les mando un abrazote. Use la mascarilla de forma adecuada si va a salir de su casa, por favor. Mantenga la distancia física de 2 metros. Lleve alcohol gel todo el tiempo en su cartera, en su bolso, en su mochila y cuídese mucho. Su vida es sumamente importante. Un abrazo, mi nombre es Cris Cadena. Nos vemos el próximo miércoles. No, ¿por qué nos vemos? ¿Por qué siempre digo nos vemos? Porque usted y yo nos vemos el próximo miércoles. Ay, ¿yo para qué pregunté? Nos escuchamos el próximo miércoles. Buenas noches. Chao. Una noche contigo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.